Son las 19 horas con 2 minutos y estamos en horario de comenzar nuestro programa de los viernes de reflexión histórica. Estamos hoy continuando el programa del viernes pasado, en el cual estábamos recorriendo la historia de Bartolomé Mitre. En particular, ya estábamos situados casi al comienzo de que Mitre se propusiera asumir la conducción del país. Vamos a hacer un muy breve repaso de la última parte del programa anterior e iniciaremos ya el nuevo programa. El 17 de septiembre tuvo lugar la batalla de Pavón. La caballería nacional, o sea, la que representaba a los federales de las provincias, arrolló las dos alas del ejército de los porteños, mientras la infantería porteña desplazaba a la nacional. Sin haber utilizado su reserva formada por las mejores fuerzas entrerrianas, Urquiza abandonó el campo de batalla y dos días después cruzó el río Paraná regresando a Entre Ríos. Nadie pudo entender esa actitud de Urquiza de abandonar un triunfo. Mitre, averiado militarmente, se retiró hacia San Nicolás, como lo había hecho dos años antes. Solo varios días después se convenció de su triunfo, no debido al resultado bélico, sino a la retirada de Urquiza. Mientras tanto, Derqui, que gobernaba a la Confederación, trataba de reunir sus tropas en Rosario, pero cuando supo que no lo lograría, abandonó todo y huyó a Montevideo. Pedernera asumió el gobierno, mientras las fuerzas porteñas ocupaban Rosario y enviaban desde allí varias divisiones hacia el interior. El general Venancio Flores destruyó al resto del ejército federal en la matanza de Cañada de Gómez y en los primeros días de diciembre entró en la ciudad de Santa Fe. Por su parte, otra división porteña, al mando de Wenceslao Paunero, avanzó hacia Córdoba, donde el coronel Marcos Paz se hizo nombrar gobernador. En Corrientes, la noticia de la victoria porteña de Pavón alentó a los liberales, que en noviembre se lanzaron a la revolución con apoyo económico y armamento de Buenos Aires. Una guerra civil terminó con la renuncia del desmoralizado gobernador autonomista de Corrientes. Los porteños más exaltados incitaron a Mitre a desconocer la Constitución Nacional y dictar otra que estableciera un régimen unitario. Pero el gobernador porteño tenía un plan más realista que llevó adelante exitosamente. Declaró en plena vigencia la Constitución del 53, mientras enviaba al interior varias divisiones a deponer a los federales más exaltados, cuyas legislaturas reasumirían la autoridad delegada en el gobierno nacional y a continuación delegarían esta misma autoridad en el gobierno porteño. Entre los primeros en desconocer al gobierno federal estuvo el propio Urquiza, que también declaró que reincorporaba la ciudad de Paraná a su provincia. El 12 de diciembre, cuando hacía ya varios días que la mayor parte de los legisladores habían abandonado Paraná, Pedernera declaró en receso el gobierno nacional. Esto ha sido el rápido repaso de la última parte que narramos en el programa del viernes pasado. Vamos a escuchar ahora a Juan Falú en Algarrobo Algarrobal y luego vamos a continuar con este importante capítulo de nuestra historia. Thank you. tambor de la luna y en amor de carnaval. Con el tambor de la luna y en amor de carnaval. Cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar, de puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Escuchábamos a Juan Falú interpretando Algarrobo, Algarrobal. Está transmitiendo para todos ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Ya desde antes de la campaña de Pavón, una guerra civil intermitente sacudía a Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. La noticia de la victoria de Pavón permitió al caudillo unitario Manuel Taboada imponer la victoria del partido porteño en todas las provincias del norte. Una división comandada por Ignacio Rivas y Sarmiento se dirigió a Cuyo y derrocó a los gobernadores de San Luis, Mendoza y San Juan. Sarmiento fue elegido gobernador de su provincia natal. En La Rioja, el caudillo federal Ángel Vicente Peñalosa impidió el avance de las tropas porteñas y de sus aliados, iniciando una complicada guerra civil en esa provincia y las vecinas que duró 3 meses. Hasta que, tras el sitio de San Luis por las fuerzas del Chacho, se firmó la paz de la Banderita el 4 de junio, por la cual Peñalosa reconoció la autoridad nacional de Mitre. A lo largo de la primera mitad de 1862, se celebraron elecciones de diputados y senadores en todo el país, y el nuevo Congreso de la Nación se reunió oficialmente a fines de mayo en Buenos Aires. En agosto se realizaron las elecciones de electores presidenciales, siendo elegidos presidente y vice Mitre y Marcos Paz, elegidos por el colegio electoral el día 5 de octubre. La presidencia de Mitre fue la primera de las presidencias históricas de Argentina. Estas presidencias históricas o fundacionales del Estado argentino moderno tuvieron tres claros objetivos o metas: nación, constitución y libertad. La nación, entendida como la unión superior y definitiva de las provincias que componen Argentina. La constitución, como las bases de los derechos de las personas y los límites que se le imponen del poder. La libertad, concebida como principio sine qua non del liberalismo. Mitre asumió la presidencia el 12 de octubre de 1862. Tres de los cinco ministros que lo acompañaban eran porteños. Los otros dos eran provincianos que residían en Buenos Aires desde hacía 5 y 40 años respectivamente. Cuando Mitre aún no había asumido el gobierno, una ley sancionada por el Congreso dispuso la federalización de toda la provincia de Buenos Aires, pero fue rechazada por la legislatura porteña. El conflicto solo fue solucionado por medio de la ley de compromiso, que aplazaba la discusión sobre la cuestión capital por 5 años, mientras permitía al gobierno nacional residir en la ciudad de Buenos Aires y recaudar los derechos de aduana, garantizando al gobierno porteño su presupuesto anual. Buenos Aires conservaría su Guardia Nacional, destinada a la defensa de la frontera frente a los indígenas. La cuestión capital causó la división del partido gobernante en dos: el Partido Nacional, liderado por Mitre, y el Partido Autonomista, cuyo líder era Adolfo Alsina. Este último defendía la integridad territorial y la autonomía política de la provincia de Buenos Aires. Los mitristas fueron conocidos como cocidos y los opositores como crudos. En 1865, Alsina sería elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. La cuestión de la aduana fue resuelta con una ley de 1863 que favorecía el comercio con Europa y bajaba los impuestos al comercio exterior, y con la reforma constitucional de 1866 que nacionalizó definitivamente las aduanas. Instalado el Congreso y el presidente, faltaba organizar el poder judicial, que se rigió por una ley sancionada al día siguiente de la asunción de Mitre. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina comenzó a funcionar el 15 de enero de 1863, y en los meses siguientes se organizaron juzgados federales en todas las provincias. También nacionalizó la vigencia del Código de Comercio del Estado de Buenos Aires. Vamos a escuchar ahora a Juan Falú y Jorge Marciali. Ese que va por esa casa muerta, y que en la noche por la galería recuerda aquella tarde en que llovía mientras empuja la pesada puerta. Ese que ve por la ventana abierta llegar en gris como hace mucho el día, y que no ve que su melancolía hace la casa mucho más desierta. Ese que amanecido con el vino se arrima alucinado al mandarino y con su corazón lo va tanteando. Ese ya no es, aunque parezca cierto, es un Manuel Castilla que se ha muerto y en esta casa está resucitando. A este Manuel que yo canto, no lo haya el frío, anda cruzando el invierno con un ponchito de vino. Este Manuel que yo canto no alcanza olvido. ¿Cómo lo acercan las coplas que dice el viento? El duende las va cantando con los duendes guitarreros, y lo reclaman los changos titiriteros. Viene un tren tronador como el recuerdo, y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Este Manuel que yo digo se ha demorado, se fue por la mañanita, chaco adentro alucinado, a ver florcitas de ancoche en llanto. No hay copla que no lo traiga como a semilla. Enamorada del aire, cuando la tarde lo agita, Manuel Castilla. Viene un tren recuerdo. Y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino, Manuel, que no lo pillen durmiendo. Estábamos escuchando a Juan Falú y Jorge Marciale interpretando este Manuel que yo canto, pieza musical que le pertenece a Marciale y que es un homenaje a don Manuel Castilla. Vamos a recordar en este momento que la próxima semana, el viernes 24 de marzo, actúa en la Bici del Ángel, calle 27 de abril 387 en la ciudad de Córdoba, Juan Falú. Y el sábado siguiente, o sea, el sábado 25 de marzo, Jorge Marciale. Ambos actúan a las 10 de la noche en la Bici del Ángel. Pueden sacar su entrada anticipada en ese lugar para tener la reserva asegurada de su lugar. Recuerdo, viernes 24, Juan Falú, sábado 25, Jorge Marciale, ambos a las 10 de la noche en la Bici del Ángel, ahí en la calle 27 de abril, en la ciudad de Córdoba. Vamos a continuar ahora con nuestro programa de reflexión histórica de los viernes, por nuestra emisora, el sitio FM. La política educativa de Mitre estuvo orientada a la extensión y unificación de la enseñanza secundaria, con la idea de extender las ideas liberales entre los jóvenes que pudieran acceder a ella. Se fundaron colegios nacionales en Salta, Tucumán, Mendoza, San Juan y Catamarca, y se nacionalizó el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se inició la construcción de los ferrocarriles Central Argentino de Rosario a Córdoba y el Ferrocarril del Sur. El gobierno bonaerense, a su vez, provincializó el Ferrocarril Oeste. Durante la presidencia de Mitre fue fundado el 15 de noviembre de 1867 el Ferrocarril Andino, siendo así el primero del Estado Nacional Argentino. Permitió enlazar las provincias de San Juan, San Luis y Mendoza con la ciudad de Rosario, utilizando las vías del Ferrocarril Central Argentino. Vamos a ver ahora un hecho lamentable, la derrota y muerte del Chacho Peñalosa. A principios de 1863, el Chacho Peñalosa retenía en su poder las armas con las que había contado en su anterior campaña. Confirmando los temores del caudillo, los gobiernos liberales, apoyados por los regimientos enviados desde Buenos Aires, persiguieron a los federales por medio de arrestos, saqueos y ejecuciones. Tras una serie de revueltas federales en San Luis y Catamarca, finalmente el Chacho se lanzó nuevamente a la revolución en mayo de 1863. Dijo: los hombres todos, no teniendo ya más que perder que su existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla. La respuesta de los jefes mitristas fue rápida y enérgica. Dos ejércitos atacaron La Rioja desde San Juan y Catamarca, comandados respectivamente por Sarmiento y por Taboada. Mitre anunció una nueva estrategia por la que sus hombres quedaban habilitados a ejecutar a los prisioneros. Quiero hacer en La Rioja una guerra de policía, declarando ladrones a los montoneros, sin hacerles el honor de partidarios políticos. Lo que hay que hacer es muy sencillo, dijo. Durante varios meses la guerra fue indecisa, pero los federales recibieron un esperado apoyo cuando Simón Luengo derrocó al gobernador de la provincia de Córdoba y recibió al Chacho en su capital. El 20 de junio de 1863, las tropas federales fueron derrotadas por Wenceslao Paunero en la Batalla de las Playas. Peñalosa regresó a La Rioja, desde donde atacó Caucete, muy cerca de la ciudad de San Juan. Allí fue derrotado por el comandante Pablo Irrazábal y debió huir nuevamente hacia su provincia, donde José Miguel Arredondo destruyó los últimos restos de su ejército. Refugiado en el pueblo de Olta, el 12 de noviembre se rindió y fue asesinado por Irrazábal, que le hizo cortar la cabeza para escarmiento de los federales. Sarmiento comentó: "He aplaudido la medida precisamente por su forma". En enero del año siguiente fueron derrotados los montoneros de San Luis y a mediados de 1865 fueron derrotados los últimos caudillos menores en La Rioja. Escuchábamos por Juan Falú, El Bien Perdido. Les recuerdo que Juan Falú estará actuando en La Bici del Ángel el próximo viernes 24 a partir de las 10 de la noche, y el sábado 25 lo hará Jorge Marciali en el mismo horario. Les recomendamos reservar sus entradas ahí en la Bici del Ángel, en la calle 27 de Abril al 300 y pico en Córdoba, para tener reservado su lugar. El valor de la entrada es de 100 pesos. Vamos a continuar ya en la parte final de nuestro programa de reflexión histórica de los viernes. Vamos a ver qué hizo Mitre con las relaciones exteriores. Mitre priorizó las relaciones con los países europeos. Ni siquiera las relaciones con los Estados Unidos fueron consideradas de primera prioridad. En relación con España, Mitre rechazó el tratado firmado con ese país por Alberdi en 1859, logrando la modificación del artículo sobre la ciudadanía de los hijos de españoles. La posición de Mitre respecto de los países latinoamericanos era de completa indiferencia. Cuando su gobierno fue invitado a participar del Congreso Panamericano en 1862, reunido en Lima para responder a la invasión francesa de México y la anexión española de Santo Domingo, Mitre se negó a nombrar un representante oficial. La respuesta del canciller Rufino de Elizalde a la invitación de defenderse de avances europeos en conjunto fue que le hizo decir: «La América independiente es una entidad política que no existe, ni es posible constituir por combinaciones diplomáticas. La América, conteniendo naciones independientes, con necesidades y medios de gobiernos propios, no puede nunca formar una sola entidad política. Por lo que hace a la República Argentina, jamás ha temido por ninguna amenaza de la Europa en conjunto, ni de ninguna de las naciones que la forman. Puede decirse que la República está identificada con la Europa hasta lo más que es posible». Esto pinta enterita cuál era la ideología pro-europea del pensamiento de Mitre y sus aliados, obviamente. Antes de partir hacia los Estados Unidos, Sarmiento fue enviado a una misión diplomática en Chile y Perú con el objetivo de iniciar el estudio de las cuestiones de límites con el primero de esos países y reclamar por los gastos en que había incurrido el ejército de los Andes en sus campañas libertadoras en esos países 40 años atrás. Ante la previsible reacción adversa de ambos países, no realizó gestión alguna. Durante la gestión de Mitre se iniciaron las reclamaciones por parte de Chile sobre el territorio de la Patagonia, a lo que Mitre respondió con algunas medidas tendientes a colonizar de alguna manera esa región. Dos iniciativas privadas sostuvieron en gran medida la pretensión argentina. El capitán Luis Piedrabuena estableció un puesto comercial en Isla Pavón, sobre el río Santa Cruz, y un punto de apoyo naval en la Isla de los Estados, y posteriormente otros tantos en el Estrecho de Magallanes y en el Cabo de Hornos. Por otro lado, durante su gestión, se inició la colonización galesa del Chubut. Los problemas que debieron enfrentar los primeros colonos les obligaron a recurrir a la ayuda del gobierno argentino, cuya soberanía sobre la región reconocieron. Vamos a escuchar un tema más por Falú y Marciali y luego vamos a ir entrando ya en la parte final del programa. vemos, salud Marcialis, que salud. Te vaya bien. Bienvenido, buenas noches. Para los quemadores que brotan en mostradores, ha nacido pa'l grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. De adentro de la noche vuelve el ciego Pancho, madura la loca que llora desde una copla. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha dolida de los que quedan. Que me nombre el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saquen todo el dolor de adentro. Juan Falú y Jorge Marciale interpretaban la Chacarera del 55. Vamos a continuar en la parte final de nuestro programa de reflexión histórica. Son las 19 horas con 42 minutos. Les recordamos que esta noche, a partir de las 21, vamos a transmitir el programa que no pudimos transmitir anoche por problemas de conectividad de nuestro sistema de Internet. Música, literatura y vida, que transmitimos todas las semanas conjuntamente con Marina Salvati. Entonces, esta noche a las 21, música, literatura y vida. Vamos a continuar ahora con el tema de la Guerra del Paraguay. Así como Mitre creía su deber exportar el liberalismo a las provincias, también creyó necesario imponerlo en los países vecinos. En efecto, meses después de bajar de la presidencia, Mitre explicaría en un discurso cuál había sido su móvil principal para ingresar en la guerra con el Paraguay, o al menos para haberla continuado más allá de la liberación de Corrientes. Cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña a recibir la merecida ovación que el pueblo les consagre, podrá el comercio ver inscriptos en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre comercio han proclamado para mayor gloria y felicidad de los hombres. Este era su pensamiento. En primer lugar, quiso imponer el liberalismo en Uruguay, al que estaba tan vinculado, pero también en el Paraguay, país que resaltaba en toda Latinoamérica por su sistema político y económico fuertemente estatista y aislacionista. Los colorados refugiados en Buenos Aires ansiaban volver a tomar el poder en el Uruguay, y la victoria de Mitre les dio la oportunidad. En abril de 1863 partió desde Buenos Aires una invasión a ese país bajo el mando del expresidente Venancio Flores, organizada, trasladada y armada con apoyo de los ministros de Mitre, que además promovieron conflictos diplomáticos con el gobierno del presidente Bernardo Berro. Como el gobierno uruguayo tardara en caer en manos de los revolucionarios, un ejército del Imperio del Brasil invadió ese país. Tras la destrucción de Paysandú y el bloqueo de Montevideo, finalmente el gobierno blanco entregó el país al general Flores. El presidente paraguayo Francisco Solano López decidió acudir en defensa del gobierno uruguayo y enfrentar al Brasil, con el cual sostenía además un largo conflicto de límites, de modo que invadió exitosamente el Mato Grosso a mediados de 1864. A continuación, y aunque el gobierno uruguayo ya había sido derrotado, marchó en ayuda de los blancos y solicitó al presidente Mitre autorización para cruzar el territorio de la provincia de Corrientes en camino hacia el Brasil. Ante la negativa del gobierno argentino, López declaró la guerra a la Argentina. En mayo de 1865, el ejército paraguayo invadió la provincia de Corrientes. Al llegar la noticia a Buenos Aires, el gobierno estaba perfectamente al tanto de que López le había declarado la guerra, pero ocultó ese dato para exaltar el sentimiento patriótico contra la invasión, acusando al presidente paraguayo de no haber declarado previamente la guerra. Enterada la población, se congregó una multitud frente a la casa de Mitre, que arengó a los jóvenes. En 24 horas a los cuarteles, en 15 días en Corrientes, en 3 meses en Asunción, eran la consigna que gritaba la gente. Al día siguiente, la Argentina declaraba la guerra al Paraguay. Poco después, la Argentina, el Brasil y el Uruguay firmaban el Tratado de la Triple Alianza, con el objetivo público de deponer a López, y el oculto de saldarse en su favor todos los conflictos limítrofes. Mitre exigió como requisito para ingresar en la Triple Alianza su nombramiento como comandante de los ejércitos aliados, solicitud que le fue concedida. El ejército argentino no estaba en absoluto preparado para la guerra. Apenas existía una serie de divisiones armadas sobre la base de los ejércitos porteños que habían invadido el interior después de Pavón, sumados a contingentes de esas provincias incorporados a los mismos y varios centenares de mercenarios, sumando unos 6.400 hombres. El presidente Mitre ordenó la movilización general de todas las provincias, que debían enviar contingentes de tropas en proporción a su población hasta alcanzar unos 9.500 hombres más. A ello hay que sumarle fuerzas correntinas y de otros orígenes, y a mediados del año siguiente alcanzarían unos 25.000 hombres. En contraste, la Armada Argentina tenía un desarrollo mucho menor, que no aumentó significativamente a raíz de la guerra. Las movilizaciones generaron una fuerte oposición en los contingentes y las poblaciones afectadas. En varios casos se produjeron deserciones en masa de los contingentes que fueron aplastadas con dureza, llegándose al extremo de que toda la división entrerriana se desbandó en presencia del gobernador Urquiza en dos oportunidades. La oposición de intelectuales y periodistas a la guerra llevó a Mitre a decretar el estado de sitio en todo el país, lo que le permitió perseguir a quienes se manifestaban contrarios a la guerra y, en la práctica, a quienes criticaran su gobierno en cualquier aspecto e imponer una dura censura sobre los periódicos opositores. Una serie de derrotas obligaron a los paraguayos a retirarse a su país, que los aliados invadieron en abril de 1866. Durante los dos años siguientes, la campaña consistió exclusivamente en una continua lucha de posiciones en el extremo sur del país. Las sangrientas batallas de Tuyutí y Curupaití fueron seguidas de un período de inactividad, causado principalmente por una epidemia de cólera que causó miles de bajas en ambos bandos. Poco antes de Curupaití, Mitre se había entrevistado con López, que le propuso un acuerdo honorable que permitiera terminar la guerra. Pero Mitre había quedado obligado con el Brasil por el tratado secreto, por lo que no pudo aceptar nada. Tras la muerte del vicepresidente Paz, víctima del cólera, Mitre regresó a Buenos Aires. Bajo dirección brasileña, la resistencia paraguaya en el sur fue vencida. Al momento de bajar Mitre del gobierno, se iniciaba el ataque brasileño hacia Asunción. Esa es parte de la triste historia de la guerra de la Triple Alianza, cuando tres países americanos como Argentina, Brasil y Uruguay se unieron para destruir el proyecto desarrollista que tenía Paraguay, que en ese momento era un país insigne en el marco de América Latina. Es una deuda que se pudo, una deuda moral y física y económica que se pudo saldar con el Paraguay hace realmente no más de 30 o 40 años, y que el gobierno argentino le devolvió a los paraguayos todas las insignias que les habían quitado en las batallas sucedidas. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. Solamente nos queda una parte de cómo fueron terminando los últimos federales del interior del país, cómo se fue imponiendo la política unitaria, pero vamos a ver que no todo fue paz ni armonía para los gobiernos unitarios, porque pronto surgieron contradicciones graves entre Mitre y algunos de sus aliados, de modo que los enfrentamientos y la lucha política no terminaba. Pero eso ya va a ser tema de nuestro próximo programa. Nos vamos con Juan Falú y Jorge Marciali en su última interpretación de la tarde. Este programa de reflexión histórica continuará la próxima semana a las 19 horas, como siempre. Muchísimas gracias. Desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. ¿Por qué ha de tener vergüenza, Señor, un hombre que tiene oficio? Será de ver la esperanza repartida en pedacitos, por no poder remendar la ilusión con la pinza y el martillo, y no saber qué decir cuando lo miran los hijos. Porque ha de tener vergüenza, Señor, un hombre que tiene oficio. Estamos escuchando por Juan Falú y Jorge Marciali La milonga del desocupado. Yo que soy desocupado y voy acomodando palabras, me veo en su desnudez de camperita gastada. El desocupado piensa tal vez que ya no sabe hacer nada, que se quedó sin oficio porque nadie lo contrata. Yo que soy desocupado estoy acomodando palabras. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa, el miedo pisándole apenas la bota manga. Yo voy de desocupado con él, aunque tenga una guitarra. Yo voy de desocupado con él. Suerte que tengo. Escuchábamos por Juan Falú y Jorge Marciali La milonga del desocupado. De este modo finalizamos la transmisión de nuestro programa de reflexión histórica de los días viernes. Les recordamos que Juan Falú y Jorge Marciali estarán actuando el viernes 24 y el sábado 25 a las 10 de la noche en la bici del club.